El otro día fuimos al parque a ver la galería de arte. Y cuando terminó la mañana, pasamos a comprar africanas. Cargué con un cartucho contento para casa y lo guardé en el frío porque el calor abraza. Y vaya usted a saber lo que pasa. Anoche tuve una visita, un matrimonio y su bebida. Y como era ocasión apropiada, quise brindarles mis africanas. Cuando encontré la bolsa, después de buscar mucho, la sacudí en mi oído diciendo: nada escucho. Adentro hay no más que cartucho. Adentro hay no más que cartucho. Adentro hay no más que cartucho. Adentro hay no más que cartucho. ¿Quién se comió? ¿Quién se comió? ¿Quién se comió mi africana? ¿Quién se comió? ¿Quién se comió? ¿Quién se comió mi africana? ¡Ay! Y hacía cosquillas, se comió, y usted.